Hola, soy su servidora Marta Beatriz Ruiz Hernández. Estoy en el taller de proyectos digitales. Aquí hemos hecho actividades las cuales se realizaron en el celular y computadora. Trabajamos con fotografías aplicando la ayuda con la inteligencia artificial, a la cual se le pidió modificara la foto de mi hija conmigo, pidiéndole no modificar rostros ni fondo. También se hizo la prueba con una fotografía familiar. Al no especificarle, me modificó rostros y vestimentas y le pedí cambiara fondo y les pusiera sombreros norteños. Bueno, estoy contenta por las nuevas plataformas de la inteligencia artificial, porque graciosamente dan vida a las fotos